bueno, evidentemente ha tomado una decisión más vinculada al tema del humor social que a la realidad. La realidad indica que tenemos que seguir en confinamiento, que los grandes estudiosos del tema de pandemia recomendaban y siguen recomendando que por la cantidad de contagios que tiene Córdoba, que son más de 1.200 por cada 100.000 habitantes, ya tendría que estar todo el sistema educativo en virtualidad. Bueno, el jueves último se ha anunciado otra cosa, no todo virtualidad, pero sí mucho porcentaje. 25 conglomerados urbanos, localidades que están mayormente pobladas, son las que pasaron a virtualidad el día jueves. El día jueves fueron indicadas que a partir de hoy tendrían que entrar en virtualidad. Y después, desde el mismo viernes hasta hoy, otras 25 ciudades y parajes y comunas han solicitado al gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud y de Educación, también pasar a la virtualidad. Uh-huh. Así que si uno suma las 25 ciudades dispuestas en el decreto original y otras 25 más o menos que se han ido sumando, prácticamente el 65-70% de los niños en edad escolar obligatoria en la provincia de Córdoba están en el sistema virtual. Bien, es decir que hay una diferencia entre lo que se anunció, en cierto modo, y lo que se está aplicando. Exactamente, la provincia tiene que decir, tiene que anunciar, porque obviamente vastos sectores no quieren escuchar la palabra que se deja de estar en presencialidad en las escuelas, pero la realidad de los intendentes, los jefes comunales, de los efectores de salud en los territorios, de los directores de los centros sanatoriales, de los grandes hospitales derivadores del interior de la provincia, van dando cuenta de que la saturación de camas críticas y los dispositivos sanitarios con que cuenta la provincia se agotan, como también se agota el personal médico, enfermeros y camilleros, con lo cual hace falta el distanciamiento, hace falta no solamente mantener el distanciamiento, el uso de barbijo y el lavado de manos, sino también no moverse. Uh-huh. Bueno, una de las formas precisamente más recomendadas a nivel mundial para que podamos tener control sobre la epidemia es la no movilidad, y una de las cosas que se recomiendan es precisamente la no movilidad en el sistema escolar. Bueno, así que por una parte, una gran parte de la población de Córdoba no quiere escuchar eso, quiere seguir teniendo mucha libertad, decidir, poder hacer sus actividades, sus fiestas, seguir haciendo su actividad económica, apertura de comercios, de restaurantes, etcétera. Bueno, pero la realidad del sistema sanitario, que está en un colapso muy significativo, por suerte en el día de ayer ya se reportaron menos cantidad de contagios, con lo cual, si uno le suma la cantidad de vacunas que se han aplicado la semana pasada y todo este fin de semana, podría uno decir que puede llegar a controlar la cantidad de contagios y evitar la replicación del COVID-19, ¿no? Bien. Sobre esto que decías, ¿no? Digamos, hay un porcentaje aún que mantiene la presencialidad. Digo, se ha planteado este protocolo, ¿no?, con la ventilación cruzada. ¿Qué complicaciones tiene, digo, en estos días de tanto frío, ¿no? Digamos, el hecho de dar clases así. No solamente por el frío, el tema del transporte. En las escuelas secundarias del interior de la provincia, muchos profesores tienen que andar de localidad en localidad. Uh-huh. Y está, por el decreto del gobernador, está prohibido el tránsito entre departamentos. Así que me da toda la impresión de que va a haber una situación de mucha excepción, que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que va a pasar en la realidad, así que les recomendamos a todos los papás y a todas las mamás que antes de enviar a sus chicos a las escuelas o llevarlos, se conecten con los directores de los establecimientos, los profesores y maestros, para ver si realmente va a haber clase y de qué manera en cada una de las escuelas de la provincia. Bien. Respecto a esta posibilidad de adelanto de las vacaciones, digo, ¿cuál es la postura del gremio? ¿Y qué hay que ver cómo va la curva de contagios y la situación de la ocupación de camas críticas. Uh-huh. Por ahora, aparecería como una cosa lógica adelantar el periodo invernal, pero eso lo va a resolver recién el 15 de julio el Consejo Federal. Obviamente este tema no está descartado, pero no lo van a anunciar hasta que no estén los datos constatados del avance de la epidemia en la provincia, ¿no? Bien. Sobre la vacunación, Juan, ¿cómo vienen? Digo, y esto, ¿no? Han planteado un registro de docentes no vacunados desde UPC. Sí, Sí, eso fue la semana pasada, por suerte fuimos escuchados, así que entre el jueves y el viernes llegaron muchas notificaciones, no solamente de los docentes que están en contacto con alumnos, o sea que están, son alumnos, profesores de aula y maestras de aula, sino que también todas las áreas centrales del ministerio, independientemente de la edad de sus integrantes, ha sido convocado a vacunarse, así que entendemos que durante todo el fin de semana se estuvo vacunando y esperamos que durante la semana también se siga vacunando de modo tal de tener el 100% de los docentes inoculados, ¿no? Uh-huh. Hoy en términos porcentuales, digamos, ¿de cuánto es la población docente? No sabría decir porque también tenemos el otro dato, que son convocados y algunos compañeras y compañeros no van por distintas razones, uh-huh. entre ellas también las razones de que no están de acuerdo con la vacunación, así que nosotros hemos iniciado un registro, hemos enviado 2.600 compañeros que no fueron convocados el día viernes mismo del vicegobernador de la provincia y tenemos abierto en una página que el día sábado había ya 400 otros 400 compañeros que pedían el turno para vacunarse y que bueno, en el día, un ratito más, vamos a girarle al vicegobernador y al ministro de Educación el deseo de múltiples docentes que no han sido convocados a vacunar y que aparecen en nuestros registros. Por de pronto te podría decir que hay 3.000 compañeros, por lo menos hasta el día, este fin de semana largo, que no fueron convocados a ser vacunados de un total de 80.000 docentes. ¿No? Uh-huh. Bien, Juan, la última y agradeciéndote el tiempo, decías esto, ¿no? Digamos, hoy va a haber una reunión con el vicegobernador y el ministro de Educación. No, reuniones no. Ah, bien. No, directamente le vamos a girar los listados para que convoquen a los compañeros que aún faltan vacunas. Ah, bien. Y esto, ¿habían pedido una reunión, no, con el ministro de Salud en su momento? Digo, ¿no han tenido ninguna respuesta? No, simplemente nosotros hacemos las recomendaciones del caso para que vayan tomando los recaudos. Así que bueno, con el tema de presencialidad lo hicimos, con el tema de vacunación también lo hicimos. Y evidentemente el gobierno a lo mejor no toma la decisión que nosotros desearíamos, pero sí algunas de ellas van en línea de lo que nosotros presentamos y planteamos.